Bienvenidas a todas, a todos tres. Bienvenidas y bienvenidos, cuatro ahí veo. Esta mañana en realidad ya se dio comienzo a estas primeras jornadas nacionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres, niños, niñas, reflexionando, comunicándonos, circulando la palabra y el abrazo tan importante. Por allí metidas en la historia de la prostitución, analizándola, develándola, denunciándola al patriarcado también, al capitalismo, señalando las diferentes responsabilidades del Estado y otras instituciones y la de los medios de comunicación. Esas imágenes que nos devuelven de las mujeres, ¿no? Cómo van construyendo cierta forma de control social sobre nosotras. Y si bien aquí estamos desde temprano, ahora llega este momento de la bienvenida formal, de compartir el marco teórico, político de las jornadas, de escuchar también algo de música. Para ya en la tarde seguir reflexionando, debatiendo y reafirmando el abolicionismo frente a la prostitución y la trata de mujeres, niñas y niños como propuesta ética y política, las concepciones asociadas a la distinción entre prostitución forzada y libre, los efectos psicofísicos en las víctimas y sobrevivientes, las estrategias para el cuestionamiento de la demanda de prostitución hacia la responsabilidad del cliente, acercamiento a las prácticas prostituyentes de varones heterosexuales, marcando también las diferentes luchas contra la prostitución y trata, estará presente el pensamiento y la reflexión del colectivo travesti, y tendremos nuestro tiempo para la visualización de documentales, compartir experiencias concretas de políticas públicas, recorrer la muestra permanente Código Proxeneta que nos presentan las compañeras de Amar Capital, visitar el stand con venta de libros sobre esta temática de librería de mujeres y les recuerdo que estas jornadas son transmitidas en directo por la red Nosotras en el Mundo. Agradecemos a estas cumpitas que nos comunican con estas nuevas tecnologías. Estas jornadas fueron declaradas de interés cultural y social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cuentan con el aval académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con la resolución del Consejo Directivo número 5086, y el aval de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, con la disposición del Consejo de Escuela de Humanidades número 28/09. Y están auspiciadas por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por la Comisión por la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres de España, por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, por la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales de San José de Costa Rica, por la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución de España y por la Fundación de Estudios Clínicos de Psicoanálisis de Argentina. Y quiero dar la palabra en primera instancia a la docente, coordinadora del Seminario de Derechos Humanos con Perspectiva de Género, perteneciente a la Cátedra de Derechos Humanos de esta facultad. Este seminario es además convocante a la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Por favor, Nora Pulido. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, es mi tarea darles la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes en nombre de la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, que como ustedes saben es una colectiva de más de 20 organizaciones feministas que luchamos por la dignidad y la vigencia de los derechos de todas las humanas. Hoy estamos reunidos aquí luego de un largo esfuerzo colectivo para la organización de estas jornadas. Y el día es propicio, ya que en el marco de esta semana, el 2 de diciembre, se ha conmemorado un aniversario más de la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Eso fue el 2 de diciembre de 1949. Yo voy a citar un párrafo de este documento que dice que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. Se trata, como ven, de una convención de derechos humanos. Y bueno, de esto se tratan estas jornadas y esta facultad también, donde estamos reunidos en esta aula magna, que es un sitio de lugares, es un sitio donde se hacen reuniones relevantes de esta facultad, es un sitio importante. Bueno, desde aquí mismo esta facultad nos habla del compromiso de esta casa de estudios con las luchadoras y los luchadores de derechos humanos, ya sea desde el nombre que tiene esta sala, que lo han visto al ingresar, que recuerda permanentemente a Maxi y Darío, como desde sus paredes, recordándonos a todos, todos los días que estamos aquí, a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas durante la dictadura militar. Por eso decimos que esta facultad y esta aula magna, desde la puerta y desde las paredes, nos hablan del compromiso que queremos agradecer en la persona de las autoridades de la facultad de que estas jornadas hoy sean posibles. Aquí está presente a quien le queremos agradecer, a la Secretaria de Extensión, Silvana Campanini, todo el aval y la apertura para que podamos trabajar hoy aquí. También a la Cátedra de Derechos Humanos, de quien está también hoy presente Graciela D'Aleo, que desde el principio tiene todo el compromiso, apoyo institucional y personal para que esto se realice, y especialmente en todos los hechos y trámites y trabajos puntuales a nuestra compañera que hoy no está presente, Alejandra Furfaro, que por su trabajo constante ayudó en cada detalle de esta organización. También, siguiendo con los agradecimientos, queremos agradecer y destacar a las distintas instituciones que nos dieron su aval y auspicio, que antes mencionó ya Liliana, a las personas, diversas personas que están aquí presentes y otros no, que nos dieron ayuda, aliento y hasta apoyo económico para que hoy podamos estar aquí reunidos y reunidas. También quiero, en nombre de todos los miembros de la campaña, darles la bienvenida y nuestro reconocimiento a las y los familiares de las víctimas, quienes están en su lucha constante durante años, buscando, denunciando, luchando y trabajando por el cumplimiento de los derechos humanos para todos y todas. Finalmente, agradecemos a este grupo que hace hoy posible esta reunión de debate, estudio y reflexión. Como siempre, a Liliana Daunes por su apoyo y trabajo, por mediarnos con su voz, a la red Nosotras en el Mundo, también por su esfuerzo en la comunicación que transmitirá estas jornadas, a Vero, de la revista Barulleras, que dio todo su trabajo y su apoyo para que toda la información esté disponible en la bloga de la campaña. Bueno, a Silvia Palumbo, que estará en el cierre, nos regalará sus canciones y tambores en el acto de cierre. Y en este acto de apertura, especialmente, a Ana Clara y Martín, que nos darán una canción para el cierre. Y a todas y todos los que hoy estamos aquí, que gracias a su trabajo, a sus ponencias, están contribuyendo a enriquecer la reflexión colectiva, a todos y todas los que pudieron venir desde lugares lejanos, soportando gastos de traslado, incomodidades, pedidos de permiso de sus trabajos, largos viajes, y bueno, finalmente llegamos al 4 y 5 de diciembre y todas estamos acá. Bueno, y a todas y todas les decimos muchas gracias. Y hablaba Nora del compromiso de esta facultad, así que en nombre, en representación de las autoridades de la facultad, le pedimos que hable ahora, le damos el micrófono y la palabra a la Secretaria de Extensión Universitaria, Silvana Campanini. Hola, buen día. En nombre de las autoridades de la facultad les quiero dar a todos y todas la bienvenida a esta jornada de dos días de trabajo. Simplemente quería plantear que la Facultad de Filosofía y Letras se siente congratulada porque sea en el marco de esta facultad que se realicen estas primeras jornadas abolicionistas de la prostitución y de la trata de mujeres, niños y niñas, por diversos argumentos que quiero exponer de manera muy sencilla. Organizar estas jornadas implica la canalización de una gran cantidad de energía, tiempo y dedicación para poder concretar los 2 días de trabajo. Que hayan elegido quienes invirtieron ese esfuerzo la facultad es para nosotros un gran honor. Un gran honor por un lado porque la facultad se enorgullece de tener la Cátedra Libre de Derechos Humanos que viene trabajando en estas temáticas desde hace casi 20 años y hoy es una muestra más de su compromiso con la tarea. El segundo argumento es que esta facultad tiene también un compromiso de gran parte de los miembros que forman parte de la vida diaria, de la vida universitaria, de reformular lo que es la relación de la universidad con la sociedad. Eso implica transformar una idea de universidad que se fue cerrando cada vez sobre sí misma y produciendo conocimiento que circula en los medios académicos o intelectuales, pero que va teniendo cada vez una brecha más grande con respecto a lo que sucede concretamente en la sociedad. La propuesta de esta facultad es justamente construir un camino distinto que nos permita un desafío muy grande, que es que la producción de conocimiento se haga no sobre otros, sino con otros, con todos los otros que están involucrados en las distintas temáticas que le interesa a la facultad, en este caso, porque la denuncia y la abolición de las prácticas de prostitución y de trata no es solamente un objeto de conocimiento, sino también de transformación de las prácticas. Construir con esos otros un conocimiento que nos permita transformar lo más difícil de transformar, que son las prácticas mismas. Entonces, construir un conocimiento con capacidad de transformar las prácticas es una tarea un poco más difícil y va más allá que la simple producción intelectual. En ese sentido, nos preocupa muy especialmente, y yo sé que hoy el auditorio está seguramente comparte esta preocupación, que la transformación de las prácticas en este tema es la tarea más difícil, porque justamente estas prácticas no solamente están naturalizadas, invisibilizadas en la sociedad, sino mucho peor, están sostenidas por argumentaciones en relación a las mujeres y a los niños que tienen un profundo arraigo. En ese sentido, como provengo de una disciplina que es la antropología, tengo que contarles que contamos con otros miembros de la disciplina que hoy siguen argumentando, por ejemplo, que la prostitución de las mujeres y de las niñas que pertenecen a comunidades originarias está bien porque arraiga en prácticas culturales. Usar el argumento de las prácticas culturales, acá hay una compañera mía que trabaja directamente el tema y que seguramente compartirá con ustedes mucho más detalles de estas situaciones, que antropólogos formados en universidades sigan sosteniendo semejante barrabasada, porque no es otra cosa, y la argumenten con categorías científicas, no solamente es un tema para la denuncia pública, concita a las propias disciplinas a analizar algo que no solemos analizar, que es en qué medida el discurso de los científicos, de los académicos, de los intelectuales, tiene consecuencias directas en la práctica de los sujetos, avalando, legitimando, permitiendo la reproducción. Entonces, en ese sentido, quiero expresarles que la facultad en realidad agradece a ustedes que vengan a traer esta temática, porque no es solamente que vienen otros sujetos a plantear sus demandas, sino que es una interpelación a nosotros mismos a que pensemos qué hacemos nosotros cuando escribimos y hablamos sobre los otros. Y eso es un desafío terrible, terrible, porque involucra a las propias prácticas intelectuales a tener que ponerse en cuestión consigo mismas. Y ese es un capítulo bastante ignorado en estos ámbitos académicos. Entonces, la verdad, yo les agradezco a los organizadores de las jornadas y a ustedes que nos vengan a poner sobre la mesa este tema acá, que no puede seguir siendo ignorado y que obliga a una reformulación de los contenidos disciplinarios y de las formas que tenemos de abordarlos. Así que, nuevamente, suelo expresar el agradecimiento. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que pusieron su esfuerzo viniendo desde otros países y desde otros puntos del país, a quienes se tomaron también el esfuerzo de escribir las ponencias, porque son el disparador de la discusión. Hay que tener dedicación para poder escribir un paper que pueda ser discutido, y a todos los que en estos dos días, con respeto, a partir de eso van a poder debatir, argumentar, reformular y proponer en relación a la temática. Muchísimas gracias. Que sea lo más productivo. Quería compartir este mail que nos llegó. Queridas compañeras, desde el Instituto de Género de esta facultad queremos darles nuestro apoyo y reconocimiento por estas primeras jornadas nacionales sobre prostitución y trata de mujeres, niñas y niños. El programa que tiene por delante en estos días revela un enorme esfuerzo de organización y sobre todo un alto compromiso con el tema de la prostitución y con la necesidad de que se instalen en la universidad pública, pero también en la sociedad en general, los debates pertinentes que involucran su tratamiento. Por eso es muy importante que se examine desde múltiples aspectos y perspectivas, jurídica, histórica, política, subjetiva, y del orden del activismo y del feminismo. Lamentamos no poder estar presentes para intercambiar ideas y propuestas que seguramente serán muy fructíferas y apasionadas. No faltará oportunidad para que nos transmitan las conclusiones de estos dos días y sigamos compartiendo el interés y la lucha por acabar con estas situaciones de opresión. Un caluroso saludo, Dora Barrancos, Nora Domínguez, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Y hablando de las ponencias, eso se va a entregar luego como un disco con todas las, un CD con todas las ponencias, o sea que vamos a tener también la multiplicación en cada uno de nuestros lugares. Y ya la nombraban, ahora solo me resta pasarle la palabra a una querida compañera de luchas y caminos de resistencia, querida Graciela D'Aleo, también de la Cátedra Libre de Derechos Humanos Adjunta. Gracias, Liliana, buenos días. Bueno, gracias a todos por estar compartiendo este momento y la verdad que creo que alcanzaría con que dijese, adhiero a lo que expuso Silvana, porque no me queda mucho por agregar. Simplemente sí quería decirles que precisamente la Cátedra Libre de Derechos Humanos es hija de esta perspectiva que tiene la Facultad de Filosofía y de este intento en la Universidad de Buenos Aires, no siempre exitoso, no siempre recorriendo los mismos caminos, a veces contradictorio, de establecer una relación diferente entre la universidad y el conjunto de la sociedad. Durante muchísimos años este debate de si lo académico está desprendido o forma parte de cómo se construye el conocimiento académico, si hay confrontación o no, o cómo hacemos para que realmente lo que se elabora, se produce y se construye en las universidades tenga que ver con la realidad concreta de la cual es producto y en cuya transformación también está obligada a hacer algún aporte para reformularla, para hacerla más justa. Bueno, parte de ese debate desembocó en la creación de esta cátedra, una cátedra que celebramos, que se llame cátedra, que esté en una facultad de la Universidad de Buenos Aires, pero que tenga este maravilloso aditamento que es ser cátedra libre. Una cátedra libre donde hay posibilidad de ser libres en el debate, en la expresión, en la reflexión, en las propuestas. Parte de eso también incluye esta gran libertad para incluir las diversas temáticas, ese tremendo universo que tiene como continente, como territorio, a los derechos humanos. Quizás en este ámbito de los derechos humanos, no pensándolo como cosas, sino pensándolo como valores, como utopías, también como normas jurídicas, es donde nuestro pueblo, el pueblo argentino y América Latina en general, hemos hecho, diría yo, un aprendizaje más, diría, más que académico, investigativo, ha sido claramente un trabajo de campo. Si hoy, colectivamente, digamos, existe en nuestro país y en América Latina este sujeto social que es el movimiento de los derechos humanos, y con esto no lo estoy restringiendo a una, dos, tres o cuatro organizaciones, sino incluso una construcción cultural, además de organizativa, una construcción cultural y una construcción política que toma los derechos humanos como un patrimonio colectivo para construir una sociedad diferente, es porque nuestros pueblos, a partir de la violación masiva de estos derechos, empezaron a buscar en este territorio otra forma de impugnar las distintas formas de dominación. La Cátedra Libre de Derechos Humanos, insisto, es hija de esta concepción, es hija de esta mirada y sobre todo es hija de esta lucha, y a lo que aspira también es de ser hija de esta lucha y protagonista de estas luchas también. Y por eso, en este ámbito y en este territorio que es la Facultad de Filosofía y Letras, incorporamos, sumamos, nos sentimos integrados y partícipes de otra forma de construcción y de circulación del conocimiento. Y también nos asumimos como un puente que intente esto, sacar a la universidad al territorio concreto, de las vidas concretas de los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, y también que los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, con sus necesidades, sus reclamos, sus derechos, su condición de sujetos, entre a la universidad para producir un proceso de transformación colectivo. Lo que me queda para decir es que celebramos desde la cátedra también, como decía Silvana, que celebra la facultad, celebramos que la cátedra tenga esta existencia y haya sido elegida por la campaña, haya sido por estas jornadas, elegida como continente, como ámbito para desarrollar estos debates. Tenemos claramente la certeza desde la cátedra como luchadores por la vigencia y luchadoras por la vigencia plena de todos los derechos humanos, que la prostitución y la trata de personas es una forma, quizás la expresión más clara hoy, de la esclavitud. Y si uno de los ejes de la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos es abolir todas las formas de esclavitud, absolutamente todas, que aquello que nos enseñaron en la escuela de 1813 en realidad no va a ser una realidad concreta en nuestro pueblo, mientras miles y miles de mujeres, de niños y de niñas están siendo transformados en objeto de goce, de posesión, de propiedad privada de otros que se las apropian como si fueran objetos. Por lo tanto, también celebro, les agradezco a todos la presencia acá, les agradezco que hayan elegido este lugar y que también nos hayan dado este espacio para darles la bienvenida y desear que sigamos construyendo juntos, que sigamos construyendo juntos y juntas una sociedad más justa donde nos asumamos como sujetos de derecho. Nuestros derechos son patrimonio colectivo, no es algo que nos conceden los poderosos, no son favores que nos hacen, no son tampoco, digamos, entidades que puedan relativizarse desde, por lo que señalaba, me impactó mucho lo que comentaba Silvana recién, esta justificación de que las distintas formas de explotación podrían ser cubiertas o justificadas con supuestas reconocimientos de culturas diversas. Porque si fuera por esto, el capitalismo también ha constituido una cultura que está sentada y justifica la explotación de unos por otros. Y estamos dispuestos a hacerle frente a esto, frente a la explotación que implica el sistema capitalista, la explotación que implica también el tráfico, la posesión de las personas como si fueran objetos y disponer de ellas. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y sigamos adelante coordinados y caminando en este camino de lucha que creo que es el mejor territorio en el que podemos seguir encontrándonos. Y otra de las cosas que me habían quedado sonando también que había dicho Silvana, eso del conocimiento no se haga sobre otros y otras, sino con otros y otras, ¿no? Y hablando de construcciones culturales, precisamente, la campaña ha escrito una serie de mitos sobre la prostitución que son importantísimos de que los hagamos circular y circular, porque podemos comprender un poco mejor justamente estas construcciones. Es el oficio más viejo del mundo. Falso. Supone que la prostitución es un atributo innato de las mujeres y por lo tanto inevitable, construcción muy conveniente al patriarcado y a los explotadores. La prostitución expone el propio cuerpo al servicio de otro para que sea usado como mercancía, por tanto no es oficio, sino esclavitud. Es imposible vender el cuerpo sin lastimar el alma. En sociedades primitivas, las mujeres aparecemos como parteras, alfareras, artesanas, curadoras, maestras, conductoras de carro, recolectoras, antes que practicando la prostitución. Estos oficios, ejercidos por las mujeres, se pueden comprobar por la arqueología y la mitología popular, pero son ignorados por la historia patriarcal. La prostitución tiene un inicio preciso, que es la afirmación del patriarcado. Otro de los mitos, y antes de presentar a Marta y a Graciela, que pudiéramos compartir ahora, que esto se está transmitiendo y les llegará seguramente a otras compañeras, compañeros que escuchan por internet, desde la red Nosotras en el Mundo. Legalizar la prostitución, ya sea reglamentándola, con libreta, registrando a las mujeres que son víctimas, protege a las mujeres en situación de prostitución. Falso. No protege a las mujeres en situación de prostitución que así serían maltratadas, pero con permiso, tratadas y traficadas legalmente y enfermadas, ya que el certificado de salud no se exige a los clientes prostituyentes. Solo protege el negocio para los fiolos, proxenetas y redes de prostitución. Las mujeres quedan igualmente exentas de todos los derechos y más expuestas que nunca a ser detenidas si se les ocurre estar paradas en la esquina sin la protección de mafias. Incrementa el negocio de los pagos para la policía, ya que al exigir más reglas arbitrarias, la coima aumenta. Y por último, el mito 12, importantísimo, prohibir la prostitución es lo más digno para la sociedad. También sentimos que es falso. La prohibición de la prostitución genera más indefensión para el eslabón más débil de la cadena. Las mujeres en situación de prostitución son ese eslabón, porque cuando se prohíbe la prostitución, se persigue a las mujeres. No remedia el ejercicio de la sexualidad de los varones con poder de dominio sobre las mujeres. Entonces, quiero ahora presentar a dos de las integrantes de la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, que es una campaña convocada por colectivas y mujeres que actúan desde una perspectiva feminista basada en los derechos de las humanas, que permite comprender por qué la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son dos caras de una misma violencia contra las mujeres y por qué alrededor del 90% de los casos de trata de personas es de mujeres y niñas precisamente con estos fines. Marta Fontella, Graciela Collante, por favor, la palabra de ustedes. Bueno, hola a todas y todos. Quiero agradecer a todos los presentes, porque también, como dijeron las compañeras acá, sabemos el sacrificio que es trasladarse de las provincias, ¿no? Que están las compañeras de Santa Fe, las de Tucumán, no sé si las vi, está la compañera de Paraguay, las compañeras que las conocí. Pero en definitiva agradecer porque nosotras, bueno, mi nombre es Graciela y sabemos, represento a una organización que es la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos, AMAR Capital, que nuclea mujeres en estado de prostitución y muchas de nosotros estuvimos en situación de explotación sexual. Quiero agradecer a los organizadores, bueno, nosotros también somos parte de la organización en estas jornadas, porque en realidad es lo que nosotras veníamos pidiendo hace rato, que la prostitución y la trata no son problema únicamente de las prostitutas, que es un problema de toda la sociedad, digo, que es transversal, que la discriminación y la violencia de las mujeres nos compete a todos. Entonces, desde ahí quiero agradecer porque antes, cuando tenían que legislar los legisladores, lo hacían sin nuestro consentimiento. Nunca fuimos llamadas a un recinto de la legislatura para saber qué es lo que queríamos, qué es lo que necesitaban. Siempre legislaban, y eso también es violencia. Es lo que venía sufriendo el sector hace mucho tiempo. Por eso yo particularmente quiero agradecer, porque de una vez por todas creo que nosotras las mujeres podemos llegar a cambiar. Es más, desde la campaña, desde cualquier ámbito, hemos logrado cambiar muchas cosas que estaban ocultas. Por eso particularmente nuestra organización va a agradecer a la jornada y a todos los que nos vienen acompañando en esta lucha. Y ahora me toca lo más aburrido, porque no fue democrática la elección y me dijeron tenés que leer esto. Y yo odio leer. Pero no, lo importante también de lo que voy a tratar de leerlo bien es porque si no conocemos qué es el abolicionismo, que a nosotros como organización nos costó mucho llegar a entender muchas cosas. Hoy sabemos que lo primero que tenemos que enseñar a las personas que lean los tratados internacionales, las leyes que tenemos, lo que se cumple, lo que no se cumple, digo, como para empezar de ahí, entonces no hacer el recorrido que veníamos haciendo nosotros 13, 14 años perdidas mientras se seguían perdiendo las mujeres, se seguían castigando, reprimiendo a las mujeres en estado de prostitución. Yo creo que desde ahí fuertemente es el aprendizaje mutuo. Hace 60 años, el 2 de diciembre de 1949, las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Esta convención establece que toda forma de explotación de la prostitución ajena es punible, sin importar el consentimiento de la víctima. Prohíbe el establecimiento de los prostíbulos y la reglamentación de la prostitución. Plantea la prevención de la prostitución y la trata, la protección de las víctimas y el control de las agencias de empleo. Se trata de una convención claramente abolicionista que ha sido ratificada por nuestro país y se encuentra vigente, aunque no se respeta. Como lo demuestra la actual ley contra la trata, la persecución de las personas en situación de prostitución a través de los códigos contravencionales y de falta contraataca la de los prostíbulos bajo diversos nombres ante la mirada cómplice de los poderes públicos, la impunidad de los proxenetas, la promoción de la prostitución en medios de comunicación, publicidades, internet, teléfonos celulares, propaganda callejera y algunas centrales de defensa de los trabajadores. A esta convención se llegó luego de décadas de lucha y intento jurídico. En los últimos 20 años se inició en nuestro país y en el mundo un retroceso legal e ideológico que se aparta del abolicionismo para incluir la idea de que el consentimiento de la víctima legitima su explotación. En ese sentido, se reformó el Código Penal argentino en 1999. Pero el paso más importante lo dio Naciones Unidas al sancionar el llamado Protocolo de Palermo en el año 2000, que es el complementario de la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y se refiere a la trata de personas. En él se inspira nuestra ley actual sobre este tema, al exigir que se pruebe la falta de consentimiento de la víctima mayor de 18 años para que exista el delito de trata. Abre un espacio de trata legal. Aquella que no puede probarse de que la persona afectada no consintió su propia explotación, en esas condiciones los proxenetas y los esclavistas se convierten en empresarios. Esta no es una mera cuestión jurídica, es un cambio del abolicionismo al reglamentarista, de la necesidad de trabajar por un mundo sin prostitución, establecer la prostitución como trabajo o como elección libre. Hoy se hace necesario retomar los principios abolicionistas y rescatar nuestra historia. El feminismo abolicionista tiene una larga trayectoria que lleva casi un siglo y medio desde su inicio en Inglaterra de la mano de Josephine, quien comenzó a luchar contra los sistemas reglamentaristas de control de las mujeres, como aún hoy lo seguimos haciendo. En este marco y recogiendo estas historias de lucha, en nuestra invitación a participar en esta jornada decimos: el aumento de la violencia contra las mujeres y de la prostitución y la trata han alcanzado niveles de cuya magnitud aún no tenemos cabal conciencia. La escasez de datos estadísticos elaborados por los organismos oficiales a nivel local, nacional e internacional sobre la cantidad de mujeres prostituidas y víctimas de la violencia en estas redes, sobre la composición de estas mismas y su complicidad y la renta de la explotación de la prostitución, hace que resulta muy difícil la lucha contra la misma. En los últimos 35 años del siglo XX surgen dos posiciones que van a dar sustento a diferentes propuestas políticas, éticas e ideológicas. Por una parte, el feminismo desarrolla una teoría central del poder, la teoría de la política sexual, que permite reconocer y teorizar la opresión y explotación sexual de las mujeres y analizar los mecanismos que la sustentan, así como establecer formas de lucha contra ella. Por otro lado, en esta fase de globalización del patriarcado capitalista, nos encontramos con profundos cambios económicos, sociales y culturales, que a nivel económico, social, ha provocado la exclusión de millones de seres humanos, generando discursos y formas culturales que expresan, justifican y contribuyen a la producción de estas transformaciones. La cooptación de discursos y propuestas de movimientos sociales y políticos de liberación han servido para justificar la incorporación al mercado de todo lo existente. Nuestros cuerpos, nuestra intimidad y nuestra sexualidad pasan a ser bienes intercambiables. Nuestros discursos y reclamos sobre la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y vida, nuestras exigencias de igualdad han sido apropiadas y cambiadas de sentido para convertirse en libertad de elegir la propia opresión en lugar de luchar contra ella. Se refuerzan las cadenas en nombre de la libertad. En ese marco que se presenta la prostitución como un trabajo libremente elegido, ofreciéndola como deseable y posible para las niñas, las adolescentes y las mujeres, a esto lo denomina legalización de la prostitución. Una propuesta confusa, tendiente a asimilar abolicionismo a prohibicionismo, eso es totalmente falso, dado que el sistema abolicionismo, a diferencia del prohibicionista, el ejercicio de la prostitución en sí mismo no es ilegal. Es ilegal la explotación de la prostitución ajena y el término legalización en este contexto significa en definitiva legalizar el proselitismo y la trata. Afirman asimismo que de esta manera se va a contribuir a la defensa de los derechos de las mujeres en situación de prostitución, a controlar la explotación sexual infantil y la trata de mujeres y niñas con estos fines. Esto es contradicho por la misma realidad de aquellos países en que la prostitución ha sido reglamentada como trabajo. Por ejemplo, en Holanda, desde que se reglamentó la prostitución, solamente en el primer año creció un 25%, y la trata de mujeres y niñas con este fin es incontrolable, siendo las inmigrantes a las que denominan ilegales sin derecho alguno entre el 85 y el 95% de las personas prostituidas. Esta supuesta legalización es lisa y llanamente la vieja reglamentación de la prostitución con nuevos ropajes, el de trabajo sexual, a fin de hacerla socialmente aceptable y sacarla del estatus de violencia contra las mujeres. Se refuerza así la idea de que las mujeres debemos estar al servicio de la sexualidad de los varones, quienes detentan el poder sexual y mayor poder económico que las mujeres de su propia clase, sin perjuicio de las diferencias económicas y políticas entre ellos. No es posible, por lo tanto, controlar el aumento de la prostitución y la trata y de toda forma de violencia que acarrean si se la considera trabajo. Por el contrario, de esta manera se naturaliza y promueve la prostitución. La prostitución no es una elección individual de una mujer o de un grupo de mujeres que un día se encuentran en ese estado, sino que es una institución social que nos afecta a todas las mujeres y que da a los varones el derecho de acceso irrestricto a nuestros cuerpos, en una sociedad donde somos económica, social y culturalmente desiguales. Baste tener en cuenta que entre el 70 y el 80% de las personas más pobres del mundo somos mujeres, que percibimos el 10% de las remuneraciones mundiales, realizamos las dos terceras partes del trabajo en el mundo y poseemos el 1% de la propiedad mundial. La institución de la prostitución no es responsabilidad de las mujeres en esa situación. Ellas son las explotadas en un sistema constituido por fiolos, proxenetas, redes mafiosas, policías, estados, iglesias, organismos internacionales cómplices, cuando no partícipes, clientes prostituyentes, medios de comunicación, bancos y empresas legales a través de los cuales se canaliza el lavado de dinero proveniente de esta actividad y demás instituciones varias que de alguna manera se benefician. Es un negocio que produce miles de millones de dólares en el mundo sobre la base de la explotación de nuestros cuerpos. La trata es un medio de proveer mujeres y niñas a la demanda de los prostituyentes. Alrededor del 85% de los casos de trata en el mundo se relacionan con mujeres y niñas para ser prostituidas. Desde el enamoramiento al secuestro, desde la necesidad económica a la desaparición, desde la descalificación sistemática a los golpes, desde la naturalización de la prostitución como una actividad glamorosa, deseable y rentable, hasta la violencia brutal, todas son formas de incorporarnos y mantenernos en ese estado. De ahí que no es posible separar la prostitución de la trata. Por eso afirmamos que son dos caras de un mismo sistema de violencia hacia las mujeres. Estas jornadas se enmarcan en la posición abolicionista, que sostiene que toda forma de violencia y opresión de las mujeres viola sus derechos humanos. Para el feminismo abolicionista, la igualdad es un presupuesto básico y tiene como objetivo o aspiración acabar con las diferencias jerárquicas entre los sexos, así como con todas las desigualdades. El abolicionismo es un principio normativo para la existencia y puesta en práctica de los derechos humanos de las humanas. Hoy se hace necesario profundizar este marco teórico y político para desarrollar políticas que proporcionen herramientas para seguir avanzando en este camino que nos hemos propuesto. Además, toda teoría social y política, para ser válida, debe ir íntimamente unida a la práctica, y en este caso, a las luchas contra la represión de las mujeres y demás personas en situación de prostitución y contra toda forma de promoción o facilitación de la prostitución, de la trata y de la explotación de la prostitución ajena. Entendemos que el abolicionismo es el sistema que puede aportar en la elaboración de estas políticas de erradicación de todas las formas de explotación sexual, ya que la defensa de los derechos de las humanas es intrínseca a sus postulados. Para esto, las sociedades deben responsabilizarse por lo que pasa, y los estados deben ser capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignos, vivienda, salud y educación para todas y todos, y particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social. Desde la campaña Ni una mujer más, víctima de las redes de prostitución, pensamos que esta situación de violencia es reversible, que la desigualdad es abolible, que la prostitución no es inevitable, que nuestra lucha, articulada junto a todas y todos quienes compartan estas ideas y quienes quieran un cambio profundo en la sociedad, que piensen que la igualdad y la libertad son deseables, harán realidad el abolicionismo. De ahí que desde hace más de 2 años y medio, diversos grupos y mujeres feministas hemos emprendido desde esta campaña acciones de denuncia, de concientización, talleres, marchas, presencias en los encuentros nacionales de mujeres, intervención en mesas redondas, en programas en los medios de comunicación, acompañamiento a familiares de víctimas, reclamos por la derogación de los códigos contravencionales y de faltas y por la reforma de la actual Ley de Trata de Personas, cuyo petitorio invitamos a todas y a todos a firmar. Y también hemos realizado la organización de estas jornadas. Esta lucha tiene precedentes y genealogías, y la continuamos con la convicción de que un mundo sin prostitución al que aspiramos supone también un mundo sin explotación, opresión ni discriminación, y que nuestra tarea es hoy por las mujeres desaparecidas, por las asesinadas, por las que se encuentran explotadas en las esquinas, en prostíbulos, en hoteles, en departamentos de lujo, por las perseguidas por la policía, por las maltratadas por los proxenetas, por cada mujer violentada, cosificada, empobrecida, privada de derechos, por todas las mujeres, es decir, por nosotras mismas y por todas las personas que han sido convertidas en mercancía. Por todas ellas, por todas y todos nosotras y nosotros, construyamos un mundo sin prostitución, sin explotación y sin ningún tipo de opresión. Gracias. No sé si hay algo más que agregar o le damos paso a la música. Va a haber una canción, tendrán que probar la guitarra a ver cómo la amplificamos. Y no sé si ustedes quieren escuchar la canción desde ahí o... No, nos corremos. ¿Cómo no? Entonces vamos a hacer un pequeño movimiento para así... Les puedo ir presentando y ya con esto cerramos y luego siguen las mesas durante toda la tarde y también la jornada de mañana. Bueno, les cuento que perdí el papelito donde tenía los datos específicos de esta compañera y este compañero que van a cerrar. Ahora el acto son Ana Clara Piquer y Martín Zaharrea. Ana Clara sé que vino hace poquito de España, ¿no? Donde ella está allí realizando, bueno, su carrera como cantante, su caminata como cantante, me gusta decir a mí, más que carrera en este mundo. Es profesora de música. Tiene en España un grupo de tango que se denomina El Deschave e incursiona en otros estilos como la bossa nova. Y Martín, que es un músico que tiene un grupo de música latinoamericana que se llama De Reojo, forma parte del Centro Cultural La Sala, ese centro, ese espacio de solidaridad y reflexión contra la represión y el autoritarismo. Y están aquí para... hacer una canción de Lila Downs que seguramente vamos a disfrutar todas. Hola. No sé, ¿se escucha bien? Es raro, porque estoy acostumbrada a cantar con el micrófono fijo y con la mano. Bueno, quería nada más agradecer por habernos invitado a participar acá. Y aclarar que yo canto tango, pero no el tango machista, ¿eh? Yo eso no lo hago. Y bueno, agradecerles a todas, a todos, y especialmente a mi mami, Cristina. Mi orgullo. Vamos a cantar Dignificada, de Lila Downs. A ver cómo sale. En la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario